El ibele, bele, bele, bele, bele. Alala. Ronco a la cata, ronco a mole olla. El ibele, bele, bele, bele. Nos cubra con sensatez, para mí es un deber cantarles con prontitud. Yo soy el sonero aquel que a quien mienta y no conoce, que hace en honor a los dioses la rumba resplandece. El ibele, bele, bele, bele, bele. Ronco a la cata, ronco a mole olla. El ibele, le, bele, le. El ube chango, el ube agayu, pa mi oye maya, pa mi obatala. Hay agua de loba, coso. Lo dice la gente, lo dice Boncuele, lo dice la gente, que cuando salgo a inspirar, ¡ay, qué suerte! Ala, ala, ala, ala, ala. Abran paso, caballeros, que me lo natiró. Siete leguas el caballo que Villa más estimaba. Cuando voy a pitar los trenes, en 30 cada entre se paraba y relinchaba. Siete leguas el caballo que Villa más estimaba. ¡Vuelve! Ave María Morena, esta sí es la rumba buena. Ave María Morena, Pacheco me dijo que sacara candela. Ave María Morena, pom pom a tomarlo en ella. Ave María Morena, Elena la coro. Ave María Morena, debí cruzar el puente hasta la Alameda. Ave María Morena, el sabor que tengo es herencia, mamá abuela. Ave María Morena, mamá, mamá, mamá abuelona. A la guatacoico, a la guatacoico, oyan si le oyan deo. A la guatacoico, oyan si le oyan deo. A la guatacoico. A la guatacoico, oye si le oyan pero. A la guatacoico, oye si le oyan pero. A la guatacoico. Te voy a hacer un epo, te voy a hacer un epo, con coco, maíz, cutía y un gallo para chango. H para mi madrina y manteca o el yabú. A la guatacoico. Chango. Beri, beri, beri, buen cama. Beri, beri, beri, buen cama. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. bum bum.